negro, ven. Dame esta noche de cumbia con la Sonora Dinamita. La playa ya se prepara para recibir la cumbia y el negro con su morena. La noche pronto la lumbra. El negro con su morena. La noche pronto la lumbra. Con velas y con tambores van desfilando en la arena. Y el lamento de acordeones los negros ya se venen. Y el lamento de acordeones los negros ya se venen. Meneate el ritmo de Colombia. Con amor para toda la gente del mundo. Que tenga mucho sabor.